say good night, so sleep tight. Independientes están en Escena Indie. Daydreamer. Slowly shifting, gently drifting, in your arms, I'm quietly breathing. Silent dreaming, thinking, learning, hoping for a better.

Están escuchando Escena Indie por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. Yeah.